アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 ¡Giga! Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ok, gracias Tokiji, Yoroshiku, cuídate. Saludísimos, muchísimas gracias. Gracias a mi compañerito Tokiji-kun por pasarnos controles. Muchísimas gracias, compañerín. Pues saludos a los chicos del IRC, bastante activo el IRC, muy bien, me quedo Tokiji. Saludos a Kodo-sensei, a Jason13, Eddie Cyborg, a Satanás también, saludísimos. Pues muchos saludos chicos, gracias por estar en sintonía. Ok, pues esto que está comenzando es Alianza Anime y yo soy DJ Aome, su amiga, servidora y confidente, si así alguna vez lo quieren. Al habla. Ok, pues a partir de las siguientes 2 horas, de 7 a 9 pm hora México, yo seré completamente suya y ustedes serán completamente míos. Aquí en Alianza Anime, por supuesto. Pues gracias por seguir en sintonía. Bueno, hoy tenemos un tema del día bastante interesante. Bastante, yo creo que todos alguna vez hemos visto alguna película de anime, ¿no? Excelente, pues vamos a saludar a la gente antes que nada. Saludísimos a Jordi Andrés. Hola, me quedo Jordi Andrés. Saludos. Alfredo Espinosa, hola DJ Yaome, listo para un nuevo San Martes. Chica, esa es la actitud, mi querido Alfredo, ya aprendiste, ¿verdad? San Martes. Yo también, en cuanto ya es día martes, ya luego, San Martes de Alianza. Pablo B.S., ¿qué onda, Pablo B.S.? Hola, linda DJ Yaome, ¿cómo has estado? Bien, gracias. ¿Qué dice? ¿Ya viste cómo te hemos librado de las garras del yaoi? Y hemos hecho que te vayas con los ganadores que aman el shuri, dice. Sí, ¿eh? No sé cómo agradecerte, Pablo Betz. Qué bárbaro. Pues es a Darwin, que es el ganador precisamente del primer pedo musical de esta noche. ¿Por qué? Pues con la temática de adivina el tema del día, pues él la adivinó. Y es el siguiente. ¿Qué película de género anime nos recomiendas y por qué? Este es el tema del día de hoy, chicos. Recuerda que aquí en Alianza Anime lo que nos importa es tu opinión. Así que, por favor, comunícate a cualquiera de las vías de contacto que tenemos disponibles. Estamos aquí en el IRC, en www.animenexus.mx. Aquí estamos, diagonal chat. Y en el Facebook también andamos por aquí. Carlitos Imán, llegando temprano. No puede ser. ¿Qué onda, Carlitos Imán? Y en Facebook estamos también en el grupo de Alianza Anime con DJ Yaome. Aquí encuentras el post de pedidos. Este es el que yo llevo, el principal. Y pues aquí puedes dejar tu pedido musical o también en el IRC, ¿vale? Para que no anden ahí en tablero de pedidos y todo eso. Yo no lo manejo, la verdad. No sé si esté bien o esté mal, pero yo no lo manejo. Pues ya mejor para que tu pedido suene en Alianza Anime, pues nos vamos con el grupo de Facebook o con el IRC en privado, por favor, porque luego me ponen ahí el pedido en la conversación general y me pierdo, porque yo estoy aquí con pedidos, con tema del día, y siguen escribiendo en el IRC. Entonces se pierde ahí la línea de tu pedido musical y pues yo nunca me enteré de que pediste tal canción. Ok, saludos a Carlitos Imán, por supuesto. Ya me gané mi mención de retardo de parte de mi jefa de jefas, DJ Yaome. ¿Cuál jefa de jefas? Pues es que tú llegas tarde, Carlitos Imán. A mí aquí casi con reloj, los ranescuchas están ahí. Ya son las 7, ya Yaome no se conecta. A ver si no tengo retardo hoy. Pablo B.S., ¿me lo puedes agradecer con más capítulos especiales de Citrus? Comenta Pablo B.S. Sí, ya no hemos hecho mención. ¡Órale! ¡Hasta imagen! Esa es la actitud. A ver, 3 minutos tarde. No llegué 3 minutos tarde, ¿eh? Llegué 1 minuto tarde. Ay, Dios, me dio tos. Tal vez 2. Pero fue porque el auto DJ no nos dejaba entrar. Ok, pues ya está tema del día, vías de contacto. Vámonos con el primer pedido musical que le corresponde, como les comentaba, a Darwin, que es quien adivinó nuestro tema del día de hoy. Así que vamos con su pedido musical, que es Rotography. Vamos a escucharlo, 70 centímetros, ok. Vamos a escucharlo, es algo de Dragon Ball, ¿no? Si no me equivoco. Ok, vamos con esto y enseguida regresamos. Bienvenidos. Estás en el inicio de Alianza Anime con DJ Yaome, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. GK, comenzamos. Clear, 特にないけど た。 Y pues ya estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. ¿Quién reconoce? Ok, estamos aquí descargando sus pedidos musicales. Wow, y hay dos pedidos musicales que wow, cómo me traen buenos recuerdos de cuando yo era una joven joven DJ, joven e inexperta, bueno, lo inexperta todavía, joven e inexperta DJ que apenas entraba en esto del mundo de las radios online, qué barbaridad. Me acuerdo cómo pedían estos dos temas musicales en la radio. Ahorita los colocamos, no problem. Dejé en forma mi primer pedido musical, bueno, el segundo, porque el primero ya fue. Acá está, excelente. Listo, ya tengo las cartas. Carlitos Imán, ¿qué nos comenta? Es que es la única jefa que tengo, es lo que pasa por ser exclusivo. Nada, si ya me engañas con alguien más, ¿no, Carlitos Imán? Ya tienes otros jefes, ¿no? Eduardo Bravo, ¿Qué hongo, DJ Ome? ¿Qué hongo? ¿Qué onda? ¿Qué balas de Scary Movie, no? Alfredo Espinosa. En cuanto al tema del día, como niño noventero, tengo predilección por las películas del género cyberpunk, Ghost in the Shell, Akira me la han recomendado, fíjate, Metrópolis, y también Perfect Blue. Creo que la mayoría mencionada es de Estudio Ghibli. Exactamente. Sí, muy bien, me quedó Alfredo Espinosa. Muchas gracias por tu participación. Deja ver qué comenta la gente del IRC. ¿Qué onda, gente del IRC? Urashima Keita, ¿no? Hola, Jigai, bienvenido. Akari Himura, oh por Dios. ¿Qué hacen? ¡Qué milagro! Que me acompañan. Nero dice: buenas, me gustaría escuchar Survivor Saint. Ok. Saludos desde Argentina. Oh, saludísimos. Hasta Argentina. Me encanta tu programa. Ay, Dios, hasta tus media. Gracias, Nero. Muchísimas gracias. Qué lindo. Gracias, gracias. Carlitos Imán, no, para nada. He faltado por cuestiones familiares. Ah, bueno. Y buscando expandir mis habilidades. Usted es la mera mera. Yes. Así me gusta que yo sea la mera mera. Gracias, gracias. Ya saben que soy medio celosa, celosa y media. De mis cariños. Ok, bueno, pues vámonos con los comentarios, que ya son varios. Wow. Vámonos con el primer valiente de la noche. Recuerda que nuestro tema de esta noche es: ¿qué película del género anime nos recomiendas y por qué? Este es el tema del día de hoy. Jorge Ávila nos comenta: buenas noches, comadre. Buenas noches, compadre. Don Meki, saludos, DJ Yome. Ya listo para escuchar una nueva emisión de Alianza Anime. Buen tema para opinar este día. Sí, ¿verdad? Muy recomendable. Gracias. Jorge Ávila. Ándale, con que 3 minutos tarde. Fueron 2. A lo mucho fueron 2, compadrito. Además, ya pagué. Ya tuvimos maratón, el primer maratón del 2019 de Alianza Anime. El viernes pasado ya lo tuvimos. Así es, ya se llevó a cabo el primer maratón de Alianza Anime. 4 horas de programa. Estuvimos el viernes 1 de marzo. De 9 a 1 de la tarde hora México. Estuvimos aquí transmitiendo totalmente en vivo para ustedes. Muchas gracias a los que nos acompañaron y pues ahí está el podcast para que lo vuelvas a escuchar, este maratón de Alianza Anime. Kevin Cervantes, buenas tardes, DJ Yome reportándome, buenas tardes, bienvenido. Alberto Chan, buenas tardes, DJ Yome, buenas tardes, Alberto. Ignacio Godoy, hola, DJ Yome, hola. Reportándome para escuchar tu hermosa voz. Qué lindo, gracias. En la noche del martes, película recomendable, la de, por supuesto, Sailor Moon, ese, cuando Luna se enamora de un científico. Fíjate que he escuchado esa película, pero no la he podido ver. Sí, he escuchado comentarios buenos, pero por supuesto, Ignacio Godoy, como fan de Sailor Moon, nos recomienda la película de Sailor Moon, ese, cuando Luna se enamora de un científico. Iván Nina, hasta con imagen de Alianza Anime, me encanta, y rojo y negro, se ve bien el logo así. Buenas noches, DJ Yome, buenas noches, Iván, muchísimas gracias, me encantan las imágenes de Alianza Anime que hace, por esta imagen de regalo. Jason Bournes, mi vecino Totoro, un clásico de películas. Muy linda historia, sí, ¿verdad? Y la música, ni se diga. A ver si piden algún temita musical de alguna película, chicos, estaría genial. Si no, pues por cuenta de la casa, ahorita colocamos alguno. Rolando Hernández, no puede ser. Milenios y saber de ti, mi estimado Rolando. Y Alianza Anime va a cumplir 10 años en este octubre, primero que me llama. Fíjate, 10 años. Hola, DJ Yome, hoy tuve tiempo libre. de la facultad, así que hoy los podré escuchar. Muchísimas gracias, qué bien. Eduardo Gremorio, hola, buenas tardes, DJ Yome, saludos, saludos. Miguel Ángel Vargas, saludos, DJ Yome, yo recomendaría 5 centímetros por segundo, porque la historia es muy linda y la animación y el ending es precioso. Como te comentaba ahora he escupido a Ome, porque, pero no comprendo a las mujeres, y por esta razón me volví a la religión, me convertí en un testigo de Lilith. Cupido Ome, te puedo pedir el ending de Evangelion, Fly Me to the Moon. Gracias, gracias, gracias. Sí, con todo gusto, Miguel Vargas. Nos lo vamos a dar, me encanta tu super comentario que pusiste. Domeki, espero las aportaciones para el tema. Sean películas fuera de los clásicos Dragon Ball, Sensei, etc. O de las estrenadas hace realmente poco tiempo, como Your Name o Una Voz Silenciosa. Bueno, me quedo Domeki. Hay varias, no te preocupes. Seguramente mis queridos Ran escuchas recomendarán varias. Rolando Hernández, DJ Yome, yo recomiendo la película de psicología como Perfect Blue. ¿Es de anime, mi querido Rolando Hernández? También una película como Animatrix, que es antes de Matrix, pero formada, bueno, en formato de anime, vamos a decir. Jorge Avila, uy sí, ni que lo niegue ese maratón, ahí está, compadre. Giancarlo, qué milagro, me quedo Giancarlo. De los más activos, en el grupo. Dice, DJ Yome, te recomiendo que veas la película de live action de Dorororo, es muy buena. ¿Live action? No lo sé. Giancarlo, ya ves que con las live action, pues son contadas las buenas producciones de ese género. Pablo B.S. No, pues si eres celosa, no se puede, hombre. ¿Qué va a decir Rosario y las otras chicas? Pues, ¿qué hago? Soy medio celosilla, medio. Alberto Espinosa, este es mi pedido. Ok. GK, bueno, pues vamos con los tres pedidos musicales de la noche. Saludos a Kari-chan. Bueno, aguas, que hay látigo ahí en el IRC. Kenji, hola, DJ Yome, saludos desde Ecuador. Ah, saludísimos, aquí desde México. Porfa, el opening de Kaguya, Sap Love Is War. Oh, qué dramático tema. Ok, con todo gusto. Bueno, vámonos con los tres primeros pedidos musicales y enseguida regresamos. Vamos con el pedido de Kevin Cervantes, el tema de Shoujo Sumatsu. Vamos a escuchar esto, el opening. Sigo del pedido de Ignacio Godoy. Ay, se me está cerrando la garganta, ¿se por qué? Sigo del pedido de Ignacio Godoy, el tema de opening de Rizal Mine. Wow, años de no escucharlo, como les comentaba. Y sí, precisamente fue de los primeros pedidos musicales que me hacían en la radio. Ay, qué bonitos recuerdos. Sigo del pedido de Domeki. Dice, saludos DJ Yume nuevamente. Mi pedido de este día será el anime, del anime Get Backers. Uno de sus endings llamado Ichi You No Refrain, cantado por Otoha. Ok, Get Backer, fíjate que estoy recordando. Ah, viene acá, ¿no? Que estoy recordando que precisamente yo no tenía cable, bueno, televisión pagada para ver pues diferentes canales y todo eso, ¿no? Cuando era pequeñilla. Y pues yo una vez vi que en el cable daban ciertos canales de anime. Dije, wow, qué padre. Entonces le pedí a mi familia que por favor contratara el cable, precisamente porque ahí estaba el canal de Animax, el desaparecido canal de Animax, y emitía anime todo el día. Y yo dije, oh sí, ya me vi todo el día viendo anime. Genial, sí, lo contrataron. Y nada más me duró el gusto como 2 semanas, porque después el canal desapareció. Como ven, guau, guau, guau, guau. Pues ahí está la triste historia del cable y yo, del canal de Animax y yo. Bueno, vamos con estos tres pedidos musicales y enseguida regresamos.

Sí es el ending, qué recuerdo. Qué padre. Bueno, vamos a seguirlo escuchando. está viendo a través del monitor, ¿eh? Mejor ve a la página de Anime Nexus a escuchar Seinen Forever. Los lunes y viernes a las 9 horas México, 12 del mediodía hora Argentina. O si no, los sábados a las 3 de la tarde hora México, 6 de la tarde hora Argentina. No te puedes estar perdiendo este grandioso programa donde hay radionovelas como Ana María Apasionada. Ana María, no es lo que piensas, solamente te amo a ti. Ay, ya no te creo, eres un mentiroso. También los Sunset Raiders. Solo hay un problema. ¿Cuál? Que la abuela está en el piso de arriba. ¡Mi pierna! Lo sentimos, abuela. Todo esto y muchas troleadas más las puedes encontrar en Seinen Forever. Continuamos con la transmisión. Ay, ay, se me olvida que traigo la diadema ahora de micrófono. Ay, perdón. Chica, pues ya estamos en sintonía. Muchísimas gracias por seguir aquí en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Radio Anime Nexus es la número uno y lo seguirá haciendo por los años de los años. Amén. Ok, wow, tenemos aquí una escucha de Alianza Anime. Digo de Alianza Anime porque ella nos comenzó a escuchar allá en la aldea de los DJs, cuando andaba por ahí, en la vieja aldea de los DJs, de donde yo soy originaria. No soy de Anime Nexus, la verdad. Yo llegué aquí, como ya lo saben, pues me encontró el sensei por ahí. Ahí en mi rancho ese de la aldea de los DJs. Y pues él me trajo para acá, Anime Nexus, hice las pruebas. Pues aquí quedamos como locutoras. Es algo que, la verdad, pese a todo lo que pase, pudiera pasar, le agradezco mucho a mi querido sensei Inuyasha la oportunidad. Ok, pues sí, desde allá, desde la aldea de los DJs. Y ya son 9 años de Alianza Anime. O sea que básicamente, si tú me escuchabas ahí, tienes 7 años, ¿no es cierto? 6, 7, 8, 6 años que no me escuchabas. Porque yo por ahí 3 años, sí, básicamente 6 años que no escuchabas Alianza Anime, Hinata. Pues qué gusto volver a saber de ti, muchísimas gracias. Y con todo gusto, con todo cariño y agradecimiento, pues va tu pedido musical, claro que sí. Muchísimas gracias y pues qué bueno que estás en sintonía. Ahora estoy aquí en Radio Anime Nexus, todos los martes de 19 a 21 hora México. Pues saludotes hasta Venezuela a Hinata-chan, con todo gusto, y a su pequeña hijita, con todo gusto también, Hinata Ep. Pues qué padre, saludísimos, muchas gracias. Y qué bonito, que se acuerden de una, ¿no? Qué padre. Prechima Keitado, tú dices que estás vieja. ¿Para ti cuánto es viejo? ¿22 años? Pues no. Mira, yo tengo 394 años, o sea que pues no, tú eres un chavísimo. Ok. Bueno, pues vámonos con más del tema del día, que está bastante interesante, chicos. Tomen nota. Si no, pues va a estar el podcast disponible de esta semana con las recomendaciones de películas animes que nos están haciendo ustedes a lo largo de esta emisión, ¿vale? Ahí para que pasen un rico fin de semana, pues viendo películas anime. Eso no es viejo, yo tengo 45, yo tengo 4200, Eddie Cyborg. Pero los robots no cumplen años, Eddie Cyborg. Ok, recuerda que nuestro tema del día es ¿qué película de género anime nos recomiendas y por qué? Y estás escuchando Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Jikai, hoy, 5 de marzo de 2019, estamos totalmente en vivo siendo las 7:47 p.m. hora México. Wow, tenemos más comentarios, excelente. Este es un tema del día bastante activo, eso me gusta mucho. Gracias, gracias chicos. Jorge Ávila, la cupido a hombre. Bueno, fuera, pero creo que no le fue tan bien, ¿no? A nuestro Don Juan ahí con su chica. Ni hablar. Mi primera aportación será una, nos comenta Domeki, será una de hace ya tiempo llamada King of Thor, una película que trae la historia de la ya clásica Bella Durmiente, interesante, a un nuevo nivel. Desde luego me encantó la trama. Y los giros que tiene esta. Recuerdo que con tal de terminar de verla me dormí hasta las 2 a.m. Y ese día tenía que levantarme muy temprano. Fue duro hacerlo, pero valió la pena cada minuto de desvelo. Pensé que ibas a decir, valió la pena cada maldito segundo de desvelo, nos comenta Don Meki. Ok, pues gracias por tu aportación al tema del día. Don Meki vuelve a comentar, Perfect Blue es una muy buena película al estilo de las de Ghost in the Shell, Akira y Apple Set, pero el género Cyberpunk, por mencionar alguno. Para el género Cyberpunk, por mencionar alguno. Pablito B.S., les recomiendo mucho la película de The End of Evangelion, la cual da cierre al anime y un final más digerible. Porque el final que dio el anime, aparte de fumados, sí. Creo que solamente su autor sabe el 100% que desea transmitir. Oigan, sí, deberíamos hacer un programa de análisis de final de Evangelion, ¿no? Yo, la verdad, necesito ayuda ahí porque yo no lo comprendí. Eddie Cyborg es la caducidad de ella. Ok, excelente. Bueno, aquí ya están diciendo su edad los chicos. Eduardo Bravo, pues no tengo en sí una película vista, pero sí sé de algo que nos ha marcado como niños o adolescentes. Debido a ellos, pedir que el castillo vagabundo, el viaje de Chihiro y la tumba de las luciérnagas, no la he visto, parece que está medio tristeza. Sería un excelente maratón para sentir todos los sentimientos puestos en el corazón, mente y espíritu. Excelente. Iván Nina, está descontrolado y nos regala imágenes de Alianza Anime. Gracias. Me encanta, este color morado, luna llena de fondo y aún ahí. Perfecto, gracias. Domeki, el anime Get Backers estuvo un buen tiempo en emisión en Animax, sí, ¿verdad? Y yo ya lo había visto gracias a que compré el paquete de DVD. Desde luego 100% homemade. Claro, válido en cualquier tianguis de la esquina. Chen Carlos, DJ Yome, te recomiendo que veas la película de Nanatsu no Taizai. He escuchado nombrar esa película, pero gracias. Pablo B.S., otra película que les puedo recomendar es la de Steamboy, sobre todo a los que les gustan los animes steampunk. Me gustó cómo manejaban las máquinas y otras cosas referentes a su época. Ok. Jorge Ávila se deleita con los pedidos anteriores, pero mira, esos pedidos sí, estuvieron padrísimos. Lo que fue el bloque anterior, padrísimas canciones, me movieron todo, todos los recuerdos, sentimientos. Luego llega Hinata, que nos escucha desde la aldea de los DJs. O sea, fue un momento para recordar. Me sentí en el año 2009, justamente cuando andaba ahí haciendo mis primeros pininos de locutora. Rolando Hernández, también recomiendo las historias de fantasía como Cuentos de Terror y Kiki, Entregas a Domicilio. Sí, eso me encanta. Aunque es más de género Cosas de la Vida, tiene toques de fantasía y un estilo de cyberpunk. Para niños pequeños, este último sí, muy recomendable, Tú, Ginata, que nos escuchas, pues ponle a tu pequeña esta película. Está padrísima, muy, muy recomendable. Kevin Cervantes, mi recomendación sería Mazinger Z Infinity. Ya que le tengo mucho cariño a esa serie. Para todos los que vieron el anime de pequeños, este le da un buen final a la historia. Además de que podemos por fin ver a los protagonistas terminar juntos. Ay, qué bonito. El amok. El amok. No se hizo paga todos, pero paga. Para ellos sí. Fargueros, mi querido Fargueros, también otro escucha de la aldea de los DJs que nos trajimos para acá. Nexus, qué buena onda, ¿no? Hey, hey, Mochi Mochi, ¿cómo estás? Muy bien, vamos a ponerle. ¿Y tú, mi estimado Fargueros? Saludísimos. Carlitos Simán, ¿qué nos comentas? A Carlitos Simán, tú también vienes de la aldea de los DJs, ¿verdad? Por ahí me escuchabas. Interesante, pues sí hemos jalado bastante gente, ¿eh? Perfecto. Qué bueno, me da gusto contribuir con algo a la radio. ¿Qué nos comenta? A ver, ¿qué estás haciendo, Carlita Simán? Además, ¿cómo crees que te sería infiel? Después de tantos años de conocernos y mi seguro no cubre daños mortales. ¿El sensei te encontró y te adoptó? ¿Te trajo del más allá de las fronteras? Nada, que tienes 394. Tú siempre quitándote edad, hombre, caray. Tienes 400. Bueno, no tienes por qué decirlo. Información proporcionada por Kiome. Ok, pues ya que dijeron mi edad, gracias por decir mi edad. Vámonos con los temas musicales siguientes de este bloque. Y tenemos por aquí... ya tenemos nuevos pedidos. Fly Me To The Moon, me encanta este tema. Vámonos con los siguientes pedidos musicales de la noche. Y son pedidos del IRC. Aquí hay uno de Face de una vez. El tema de Alfredo Espinosa, Me Gustas Tú. Me encanta ese tema. Vamos a escucharlo. Seguido de... Por acá los tengo. Seguido de... Survival Side de Puppet. Vamos a escucharlo, pedido del IRC, si no me equivoco, y lo pidió Aste Nero. Aquí va tu pedido, Nero. Y continuando con el pedido de Kaguya-sama, Love is War, el opening, yes. Pedido de Kenji, aquí en el IRC. Vamos a escucharlo y terminando este bloque musical con el pedido de Hinata Ever, que nos escucha desde la aldea de los DJs. Muchísimas gracias por tantos años de sintonía. Tema de Aikoi Tsubasa Clorers. Vamos a escucharlo, pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, que ya volvemos. Me encanta este tema musical. Gracias, Alfredo. Bye. 밖에서 우리나루 부탈이란 게로 아무 나에게 Love is war, love is war, love is war. Out of la sette, una matico va con le cala. Ichi wa luna, kumi no yoga un shibiru. Ureta, yobi no saki ga umei wo machi wa biteiru. Anata ni iwasetai, kokoro no kabe wo. Yaburu ai no tokuhaku. Oh, love me, mister. Oh, mister. Yume janai nara kikasete. Ne, mister. Mo, mister. Jirasareru hodo setsunai. Omoi dake ga abaredasu. Sono shisen ni makesou ni naru. Futari dake no abunai gemu. Love is war, love is war, love is war. Sette, sono chi gana i sobori de Aotana inni, kake hiki wo enjiteru Furui, eiga no yona Yasashii ketsumatsu wa iranai Uso sae kobananai Ai ni dakarete Motto coarete mi tai. Oh, love me, mister. Oh, mister. Kirei na yokonga o misete. Ne, mister. No, mister. Kuchizuke made ga tomokute. Utsukushi sa ni kakusareta. Yuana dake ja nai hitomi ni nomikomareru. Abunai gemu. Love is war, love is war, love is war. Anata wa itsu made kotae wa nai no. Ai no himitsu imasu. Wow, qué buen pedido, Hinata. Años de no escucharlo, ¿eh? Malditas sabandijas terrícolas. Soy el gran emperador Freezer para mandar un gran saludo a mis amigos de Radio Anime Nexus. Y a ustedes, malditos terrícolas, los invito a que nos escuchen, porque si no, voy a cabo con ustedes. Adiós. Chica, y pues estamos de regreso, ya son las 8:12 hora México, PM hora México, del 5 de marzo del año 2019. ¡Wow! ¡Qué rápido, ¿no? Pues andan bastante activos ahí en el IRC, saludísimos, ya la verdad ya me perdí en la conversación. Ok, Eddie Cyborg, cuídate, que tengas una buena noche de trabajo, esos mangas y animes no se compran solos. Saludos a Kari-chan, a Ram, a Urashima Keitaro, a Ness, a Charlie también, que anda por aquí conectado, a Eddie Cyborg, a Kenji, a Koji-kun, a Lee Shaoran y a Marrano Sensei y a Satanás, por supuesto, por estar aquí acompañándome en el IRC. ¿Quién más? ¿Quién más? Saludos a Carlitos Imán, que dice que está loquito, que yo tengo la culpa, le digo que no, que él ya llegó loquito, yo no tuve la culpa ahí. Saludos a Francisco Menchu, nuestro bicampeón de Maestro Anime y de Rocola Anime, saludísimos, dice. Y yo, buenas noches, me reporto otro San Martes más, Jikai. Espero que estés bien y que todo lo que hagas sea de éxito. Muchísimas gracias, Camisa Matoya. Igualmente, mi querido Francisco Manchu. ¿Podrías poner esta canción? Sí, con todo gusto. Respecto al tema del día, recomiendo La chica que saltaba a través del tiempo. He escuchado esa película nombrar. Sin duda es una película que nos muestra que muchas veces nosotros como humanos queremos corregir partes de nuestro pasado y cambiaríamos parte de nuestro ser y el de las personas que nos rodean, e incluso ellos sufren con nosotros sin que nos demos cuenta. Linda enseñanza, me quedó Francisco Menchu. Gracias por la aportación al tema del día. Un aplauso, por favor. Vamos a ver qué otros comentarios nos tienen. Lobito, no puede ser. Jika y los siete pecados capitales. Nanatsu no Taizai. Ah, ok, ya nos la habían recomendado, pero muchas gracias por volverla a recomendar. Saludos, Lobito. Gracias por estar aquí. Vaya, este tema del día hasta los muertos revive. Qué interesante, y yo no pensé que tuviera tanta aceptación, pero muy bien, chicos. Excelente, ya estamos aquí armando nuestro catálogo de recomendaciones de películas anime. Domeki anda muy participativo y vuelve a comentar. Dice, otra recomendación que quizá vieron gracias a los buenos tiempos de Cartoon Network es la película Memories, producida por el reconocido Katsuhiro Otomo. Está compuesta por tres historias. La primera, vaya, parece que es super comentario. Oh my god, ay ya. Ya me había asustado, dije, oh Dios. La primera, llamada Magnetic Roads, sobre los astronautas explorando una estación espacial, me parece. El Tinky Bomb, un trabajo de un laboratorio accidentalmente toma unas píldoras que le hacen emitir un mortal olor para cualquier ser vivo. Uy. Y Cannon Fodder, sobre la vida de una ciudad militar dedicada a disparar cañonazos a un enemigo desconocido. Puede ser. Ah, interesante, ¿eh? Esas tramas. Ok. Pues gracias por la recomendación, me quedó Domeki. Jorge Ávila, creo que sí, las recomendaciones son clásicas, pero muy buenas, comenta Jorge Ávila, así es. Rolando Hernández, ¿ya tan rápido son las 8? Sí, rapidísimo, 8:16, ya cuando vea 8:30, el cuarto va a las 9 y las 9 y adiós. Sebastián Talero, yo la película que recomiendo es Nausicaa del Valle del Viento, por todo. Fue la primera peli que vi en un teatro, es hermosa. Es la waifu ideal, ahí vas con tu comentario perro. La waifu ideal por la historia, mi infancia, comenta Sebastián Talero. Nick Logan, Lobito. Me estoy convirtiendo en zombie, el martillazo que me di en el dedo lo confirma, ya está negro. ¡Ay! Ten cuidado, Lobito, te vas a quedar sin dedos. ¿Qué más nos comenta Sebastián Talero? Dos películas que me gustan mucho. Los niños que persiguen las estrellas, porque la historia es fantástica. La animación, la trama, los personajes en general. Y Summer Wars, pese a ser muy corto el manga, la película está genial. Pese a tener una historia sencilla, es muy entretenida. Además tiene un romance fantabuloso. Uf, recomendado. Oh, buenos comentarios entonces de esa película. Gracias, mi querido Sebastián Trello, por la recomendación. ¿Qué nos comentan por aquí? Pablo B.S. ¿Qué pasó, Pablito? Dice, ¿alguien dijo waifu? Sí, Sebastián Talero, ya sabes cómo es. Y por aquí tenía otro comentario de Evelyn Hinata-chan. Vamos con su comentario. Muy buen pedido musical, mi querida Hinata, por cierto. Me hiciste recordar a aquellos tiempos, 2019, 2009. Perdón, es ¿Qué se voy a decir dentro de 20 años, de 50 años, así? 2019, mijito. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, dicen que el mal nunca muere. La prueba está que aquí sigue mi vecino, que es malo, malo. Pues mejor se murió su esposa que él, ¿eh? Así que ya saben, el mal nunca muere. Comenta Belingina, está 6 años desde que salí en estado de pequeña Hikaru, comenta. Gracias, siempre estoy al día, gracias a tu página de Facebook. Muchísimas gracias por seguir la página. Y con respecto al tema, nada como el castillo ambulante y el viaje de Chihiro. Yes, Jikai, muy bien. Bueno, pues gracias por tu comentario, mi querida Evelyn Hinata-chan. Bien, vámonos con más temitas musicales, que la noche ya se acaba y nuestro tiempo de emisión también. Vamos a ver qué pedidos musicales tenemos pendientes. Vamos a ver por acá. Déjenme, voy al post de pedidos musicales. Por cierto, al terminar, no te pierdas los Cholos Finos con el Senseiino Yasha Toki y el Monstruo Marcelino y compañía, chicos. No se lo pierdan. El mejor programa para recomendaciones de videojuegos, consola y todo lo que tenga que ver con el mundo de los videojuegos. No se lo pierdan. La la la la la la la la la la. Me encanta mi fondo musical. 8:20, no puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué tan rápido se va el tiempo? Ok, ya vamos a cerrar post de pedidos musicales, ¿eh? Porque ya no me va a dar tiempo colocar los demás. Vamos con el tema de Tokyo Ska Paradise. Pedido de Sebastián Talero. Seguido del pedido de Giancarlo, el opening de Dorororo. Y continuando este bloque musical con Fly Me to the Moon, pedido de Miguel Vargas. Vamos con esto y enseguida regresamos a también el tema de Tokyo Gold, pedido de, si no me equivoco, Rolando Hernández. Vamos con esto y enseguida volvemos. その仕組みを 僕の中に それでも踊りたかった。眠れないくらい情熱の日はいつしかいつの日にか鼻から気づいている。炎はいつか消える。で何もいらないはずだったなのにまだ I'm so serious。So thank you.変わりもせずに人のない塔を貸し全部燃やせ。やおやおし 死ぬ前を火の粉焚きつけるのが仕事。 ガソリンとステロイド燃える様はお見事。気休みをしない呪い真似できない。 何 茂田カルマトラウマ燃やし尽くすマグマトラウマ。この悪なき川青い炎みたい。歴史は過去の一つとなりやがて全て異なり。 Love is dying でもまだ消えてないから。情熱の日はいつしかいつの日にか体は傷ついている。僕らはいつか消える。緩やかに若さを溶かして泣かないで Why so Okay.

chica, y pues ya estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Pues les recuerdo que estás en sintonía de Alianza Anime con DJ Aome. Y nuestro tema del día de hoy es: ¿qué película de género anime nos recomiendas y por qué? Recuerda que este programa está siendo grabado para que en unos minutos tengas el podcast disponible de esta emisión, por si olvidaste anotar alguna recomendación de película anime. Luis Castillo nos comenta: muy buenas, DJ Aome, buenísimas. Llego tarde por estar distraído con el fútbol. Ok, perdón por eso, no te apures. No sé si ya lo habrán mencionado, pero una película muy recomendable es Your Name. Una muy buena banda sonora que te recomendaría que la descargaras también. Ah, ok, muchísimas gracias. Domeki nos comenta por acá: la portada de la película Memories o Recuerdos en español. Los títulos de la historia que forman esta recomendación son Rosa Magnética, Bomba Pestosa y Carne de Cañón, nos comenta. Ah, ok, gracias Domeki por la información. Pablito B.C. Me imagino qué sucedería si hubiera una película así y si ponen a la bella, sabrosa, atractiva, bonita, linda, dulce, radiante, deslumbrante, magnífica, exquisita, y la aprobó, yo creo. Estupenda, espléndida, preciosa, piadosa, bondadosa, graciosa. Ah, no, grandiosa, ¿verdad? Ricolina, agraciada, pura de corazón, perfecta, diosa de la belleza, Kiki Osama, amén. La siempre joven y hermosa Kiki Osama, comenta Pablo Bess. Lástima que no hay dislike. Es cierto, Sebastián Talero: una película hermosa sería Se Levanta el Viento, una de mis favoritas por el contexto. El romance, pese a las críticas, es hermosa y muestra un lado japonés muy diferente de la guerra, muy al estilo La Tumba de las Luciérnagas. Desde otra perspectiva, perdón. Luis Castillo: otra película anime más reciente que también me gustó fue la de Koe no Katachi. Aunque esta no le gusta a todo el mundo, así que no se la recomendaría a todo el mundo, comenta Luis Castillo. Ok, gracias. Jorge Ávila: es injusto, ya casi se quedó el programa, se fue muy rápido, necesitamos otro maratón. Bueno, ahorita ya dices que tengo 2 segundos de retraso, ¿no? Entonces dos minutos, perdón. Entonces pues ahí ya 2 minutos de maratón ya tenemos, hay que acumularlos. Rolando Hernández: cada vez que pongo la canción de Tokyo Ghoul, me acuerdo lo que podría haber sido el anime y la cagaron. ¿Cómo está? Así dice, ¿eh? Y la cagaron, dice Rolando. No le esperaba eso. Carlito Simán: y eso que yo no apoyo a Kikio, sino imagínate cómo serían esos comentarios. Pero ahora sí, mi corazón es de Sora Naigino. No he visto el anime, lo quiero ver. Después de tu devoción a esa mujer, pues debe estar muy buena el anime. Domeki: por acá dejo la portada de la primera recomendación, de la cual no di una pequeña sinopsis. ¿Qué me pasa? Es la siguiente: un virus llamado Medusa se ha empezado a expandir por el planeta, acaba rápidamente con la humanidad, por lo que grupos de personas seleccionadas son enviados a una instalación especial para ponerlos en suspensión animada en espera que el virus deje de existir y salvar a la raza humana. Pero las cosas no salen como esperan, nos comenta Domeki. Miguel Vargas: el orden para entender Evangelion, 24 capítulos de End of Evangelion y luego los últimos dos capítulos, Rebuild of Evangelion, es una modificación con mejoras y muchos cambios. Consta de 4 películas: Rebuild of Evangelion 1, 2, 3 y 3 más 1, dice. Oh, por Dios, la última sale el año que viene. Pues, hay que hacer un análisis de Evangelion. Sí, estaría bien. Héctor Abraham: algo tarde, ¿eh? Hola DJ Aome, yo recomiendo ver las películas clásicas de Dragon Ball para pasar un buen rato. Ok, muy cierto, hay varias ahí de Dragon Ball. Sebastián Talero: Para terminar, dos últimas recomendaciones: El Castillo en el Cielo, un clásico, una película alucinante, uff, y recontra uff, comenta Sebastián Telera, y bien realizada, pese a la época. Y La Princesa y el Piloto, un romance al estilo Ahome. ¿Y cómo es un romance al estilo Ahome? O sea, ¿friendzone? ¿Siempre en la friendzone? ¿O que te engañe el crush? Jorge Ávila. Uy, la de Your Name, con razón sabía que faltaba algo. Sí, de las recomendaciones más recientes, ¿no? De películas anime. Rolando Hernández, Ahome versus Kikyo, ¿quién gana? ¿Cómo quién, Rolando? Hasta la pregunta ofende. Miguel Vargas, gracias por el pedido, Cupido Ahome. Llévame a la luna y déjame jugar junto a las estrellas. Ah, hermosa canción. Fly Me to the Moon, comenta Miguel Vargas, para servirte. Jorge Ávila, comadre, antes de que se le olvide, no se puede ir. ¿Qué? No se olvide, dice. Repetiste aquí, la palabra. Lo que no debe faltar, lo que nos da energía para nuestro día a día, lo que nos guía por el buen camino, la voz, esa voz. Válgame Dios, ahora ya todos andan con eso. Saludos a los chicos de Alierce, creo que sigue la discusión. Eso es un romance al estilo Urashima Keitaro. Ah, no, es que yo no nací para amar. Nadie nació para mí. Vamos con los siguientes pedos musicales. Ok, vamos con un pedido musical. Pues regresamos para despedir remisión con el otro pedido musical. Vamos con el pedido de Francisco Menchu. Vamos con el tema de Lefty Hands Cream. Vamos a escucharlo. Pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno, y nada más, que ya volvemos. You're my number one, and you're the only, only, only one. Y pues ya estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anima Nexus. Pues ya son 10 minutos para las 9. Yo ya me voy despidiendo y cerrando comentarios de este tema del día. Gracias a los chicos del IRC, bastante activos. Gracias a Kari Chan, a Nexus, a Ram, también lo vi muy activo. Rechima Keitaro, a Polo, a Artorias, a Kenji, a Koji-kun, a Lee Shaoran, a Marrano Sensei, a Neokov, a Satanás también, muchos saludísimos, y a Hiro 6, por supuesto. Gracias chicos por estar en sintonía y pues gracias por estarme ahí acompañando en el IRC. Muy bien, sí, ahorita vamos con la frase final de Alianza Anime. Pues chicos, acaban de escuchar algunas de las recomendaciones anime, de películas anime que pues los mismos ran escuchas han realizado. Pues ahí tomen nota y pues ahí chequenlas para que nos den su opinión, ¿vale? ¡No! ¡Ya terminó! ¡No! Comenta Rolando Hernández. Sí, ya terminó. ¡Qué rápido, ¿no? A mí también se me hizo súper rápido. Pues tenemos bastante tarea para el fin de semana, chicos. Gracias, gracias por sus recomendaciones, anime. Pues hay que checar esas películas. ¿Qué más? Pues no se olviden de escuchar a mis compañeritos, por favor. Tenemos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, música anime aquí sonando en la radio. Si no estamos nosotros los locutores, pues está mi primito, el Auto DJ, colocando la mejor música. Ya le puedes hacer tu pedido musical, ¿no, mi querido Ram? Ya puedes hacer tu pedido musical al Auto DJ y lo coloca. Así que pues ya no es necesario que estemos así esperando a un locutor para escuchar nuestro pedido musical. Pero bueno, gracias chicos por estar en sintonía un San Martes más de Alianza Anime con DJ Aome. Nos escuchamos y leemos el próximo San Martes con un nuevo tema del día. Recuerden que para que estén ahí actualizados con las pistas del tema del día, pues en la página de Alianza Anime con DJ Aome en Facebook. Ahí nos tenemos. Cuídate, mi querido Camargo. Gracias por la sintonía. Besos y abrazos. Y creo que ya, ¿verdad? No hay más comentarios. Perfecto. Pues vamos a despedir esta emisión como lo la hacemos ya desde hace tiempo. Qué rápido, ¿no? Ok, vámonos a colocar ya de una vez, no sé, ya. Gracias, me queda Kari-chan, muchas gracias. Ok, saludos a Hiro entonces. Cuídate. Gracias a los que estuvieron aquí comentando, a Jorge Ávila, por supuesto, a Domeki, a Rolando Hernández también, a Carlitos Imán. ¿Qué nos comenta Carlos Imán? Dentro de unos años, DJ Yoma será reemplazada por BR DJ. Pues como dice, ya no hace falta un locutor ahí. Bueno, para el pedo musical, pero pues siempre la interacción humana. Por muy buen robot que sea este, pues yo creo que no, nunca nos va a poder reemplazar, por lo menos en eso. Así es, esa es la enseñanza del día de hoy, mis queridos Ran Escuchas. Ok, bueno, pues ya, vámonos. ¿Sugerencias del tema del día? Claro que sí. Con todo gusto, chicos, si tienen algún tema del día que les gustaría que platicáramos en emisiones futuras de Alianza Anime, con todo gusto háganme llegar su sugerencia del tema del día. La checamos, preparamos algo y, ¿por qué no?, me acompañas en micrófonos y juntos comentamos tu tema del día. ¿Qué te parece? Vale, chica, y bueno, pues vamos a despedirnos. Entonces, vamos a despedirnos con el último pedido musical de la noche, que fue de... ¿Quién lo hizo? Muy buenos pedidos musicales esta noche, de Jordan González. Pues nos vamos con tu pedido musical, Calafina Progressive, en versión live. Bueno, a ver qué tal se escucha. Bueno, vamos a cambiar de música entonces. Música sexy, DJ, por favor. Muchas gracias por haber escuchado un San Martes más de Alianza Anime con DJ Yaume. No me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso. Sayonara. Sigan en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Los dejamos con este pedido musical. Muchas gracias y continúen en la número uno y nada más.